¿Qué tal? Bienvenidos sean a un capítulo más de su podcast favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Y en esta ocasión, pues estamos muy, muy contentos porque el maestro Bunt, para variar, vino vestido con el uniforme de negro. ¿Cómo está, maestro Bunt? Vamos a proceder a saludarlo antes de pasar a presentar a nuestra super invitada del día de hoy. ¿Cómo está, maestro Bunt? Bien, con ráfagas de hasta 84 kilómetros. Por hora, hojas de viento de hasta 84 kilómetros por hora. Y la temperatura ideal para andar en shorts, seguro. Ajá, y salgo en sandalias y se espera que caiga la temperatura en esta semana como a 20 y tantos grados bajo cero. O ¡ay, sea, qué rico! Para hacer un asado en exteriores. ¿Quién como usted que vive en ese paraíso terrenal que se llama Montreal? Véngase acá a Tepoztlán para que sufra el calor. No, me gusta el frío. Ah, bueno, está muy bien. Y pues desde otro lugar paradisíaco, casi, no tanto, yo creo que Montreal se la mata, pero casi tan paradisíaco como Montreal, Medellín, Colombia, nos visita Juliana Zuluaga, directora de este maravilloso corto que se llama La Noche del Minotauro, que fue selección oficial del festival la edición pasada. Estamos muy contentos de tenerla aquí. Bienvenida, Juliana, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, acá yo también, aquí también hace frío, no tanto, pero bueno, como yo vivo como en las afueras de Medellín, en un lugar rural, en una montaña como muy alta, entonces también hace un poquito de frío, pero bueno, no tanto como en Montreal. Pues muy bien, Juliana, pues primero quiero empezar por agradecerte que hayas confiado tu película a Ultracinema. Para nosotros fue un verdadero honor poderla compartir la edición pasada. Y pues bueno, vamos a platicar. Estamos esperando a nuestras co-conductoras. En algún momento llegarán porque me interesa mucho saber su opinión en particular sobre este corto. Pero bueno, ¿qué tal que empezamos por el principio, Juliana? Que nos platiques, bueno, pues ahora sí que de dónde surge la idea, cómo se gesta este trabajo y tu inspiración, etcétera. Por ahí empezamos, ¿te parece? Sí, sí, pues como que el inicio del corto fue como muy inesperado, fue muy particular, pues porque siento que no fue una película que planeé, que estuve pensando mucho tiempo, o sea, no fue como algo así, sino que unos amigues de acá de Medellín tienen un proyecto que se llama el Archivo Shub, que se trata como de un acervo de archivos que empezaron a organizar, como de archivos familiares. El papá de uno de los fundadores como que trabajó mucho tiempo con el CRIC, que es con el Consejo Regional Indígena del Cauca. Entonces era como en la parte de comunicaciones apoyando y como con fotos y registros de muchos tipos. Entonces como que también hay mucho archivo, o sea, hay unos archivos muy variados y han empezado pues como a organizarlos, a digitalizarlos, a preservarlos, y ellos me invitaron a hacer una película con esos archivos que ellos tienen ahí. Entonces, nada, yo, no, yo en realidad pues no había hecho ningún trabajo pues como muy, digamos, juicioso con archivos, fue como mi primera vez, y lo que sí me venía interesando desde hace un tiempo era el posporno. Y entonces encontré los archivos, me enamoré como de unos materiales familiares que me gustaron mucho, me sentí como muy, en un punto como muy angustiada porque sentía que eran demasiados materiales y que, no sé, como que cuando tenés tantas posibilidades, yo siento que como que es muy fácil nublarse, me gusta más como cuando tenés imposibilidades, me parece que eso genera una cosa creativa más interesante. Entonces, nada, la primera imagen que escogí, como que la primera imagen del corto materialmente fue ese faro que aparece cuando sale el título. Yo vi un faro entre las montañas, era una foto y me pareció muy extraño porque yo dije, ¿qué está haciendo un faro ahí? Pues como que no corresponde a ese lugar. Y luego miré bien la imagen y me di cuenta que era una iglesia, sino que por cómo estaba tomada la foto, como que algo de la luz parecía que fuera como algo irradiando, que fuera un faro, y me pareció esa premisa muy interesante, o esa revelación, o no sé, pero pensé que era muy interesante sacar como las imágenes del lugar o cambiarles el lugar de destino y que no correspondan a su lugar de origen. Y nada, ahí empecé pues como a pensar en un pueblo que tal vez estaba maldito, porque si hay un faro entre las montañas, tiene que haber algún tipo de cosa rara, de medio pesadilla. Y luego empecé a investigar sobre el porno en Colombia. Y lo que pasó, que ya fue pues como lo más determinante para la película, fue que no me interesó mucho lo que encontré a nivel pues como oficial, ¿cierto? Como que las mujeres, el lugar de las mujeres era principalmente desde la actuación, muchos años, por lo menos lo que encontré pues como en red, pues como en internet y en diferentes lugares. Entonces decidí que quería trabajar como una memoria tal vez ficcional y que quería inventarme una abuela que fuera la precursora del cine porno en Colombia en una época de la que nos datan mujeres productoras y directoras de cine porno en Colombia, porque sentía que era más interesante eso que hablar de la realidad. Entonces, nada, también siento que como que ahí me pareció también una buena forma como para tratar eso formalmente, como acudir a la ficcionalización extrema, bueno, no sé, pues como a la fantasía, a lo mitológico, para también como que distanciarme un poco de la realidad, porque no me interesaba tanto eso. Entonces, bueno, así nació. O sea, ¿me estás diciendo que no tienes una abuela que se dedicó al porno? Ajá. No me digas, yo sí me la creí. Exacto, sí. Sí, estoy siendo muy honesta. No, está Porque maravilloso, porque digo, la verdad es que sí, cuando lo vi dije, ay, caray, qué cosa tan interesante. O sea, todo cómo lo construyes, pues sí, yo sí terminé por creérmela. Dije, órale, ¿no? Pues por eso dije, vamos a entrevistarla, porque esa historia está fantástica, pero está más fantástico descubrir que las posibilidades, ¿no? O sea, porque aquí nos hemos cansado hasta la náusea de decir las posibilidades del cine, de experimentar las posibilidades del cine de reapropiación. Hemos pasado justo ficciones parecidas, ¿no? De reconstruidas. Me viene a la mente un corto que se llama Las chicas del mar, en donde reconstruyen una supuesta alianza de mujeres que se encargan de defender la costa del ataque en la Segunda Guerra Mundial. Una cosa, pero esa es como a nivel reconstrucción con puro material de archivo, está maravilloso, pero es evidente que la historia es falsa, ¿no? O sea, como que terminas, está muy fantasiosa como para que es un homenaje a las mujeres y te das cuenta que son. Pero acá no, acá sí me, o sea, bueno, no sé ustedes, colegas, pero yo sí me creí todo el cuento. Y lo cual está fantástico porque te digo, nos hemos cansado de decir que este tipo de cine, esta forma de hacer películas, tiene un potencial riquísimo. Entonces tu película da cuenta de eso, hasta podemos hacer un falso documental que hable de cosas que evidentemente, pues, son ficcionadas, pero a un nivel de pues sí, a un nivel tanto técnico como de discurso, que sí te la, o sea, no, ya, es más, ya me voy, ya me decepcioné de todo esto. No, no es cierto, al contrario, está fantástico, está brutalmente fantástico. No sé qué opinan ustedes, chicos. ¿Lo intuían, Carlos, Carla, Antonio? No, la verdad es que está también trabajada la ficción como documental, que sí, también yo hasta lo anoté en mi libreta para googlearlo algún día, porque me parece bien interesante el papel de las mujeres en el porno y Ovidi, que escribió el porno manifiesto. Creo que a fines del siglo pasado me parece pues un trabajo bien bien interesante, y dije, cómo se les fue esta precursora, ¿no? ¿Cómo los colonizadores no toman en cuenta al sur global, ¿no? No, me parece extraordinario que se revele que es ficción a partir justamente de los archivos, ¿no? Que da cuenta del poder tan grande que tienen las imágenes, ¿no? Que no nos cuestionamos realmente la veracidad de las imágenes, cuántos autores no han escrito acerca de eso. Entonces sí me pareció sensacional esta sorpresa, ¿no? Y pues Carlita, bienvenida. Desde pues, la CDMX. Contaré mi experiencia. Bueno, yo al inicio tuve como que dije, este es como archivo familiar, o sea, la parte inicial, ¿no? Donde están estas imágenes familiares, después está así como que en un inicio dije, órale, pues está cañón tener todo esto, ¿no? Y de inicio sí, me parecía como una historia contada en primera persona y que sí era así tal cual de la familia, ¿no? No, mi abuela y bla, bla. Ya después no fui tan ingenua como Bunt y Mincha. ¡Ah! No, pues dije, ah, no, ya entendí, es una fantasía, no es una ficción tal cual, porque justo ya me empecé, ah, no, sí, claro. O sea, ya cuando vi las demás imágenes dije, ah, no, ya entiendo, o sea, son archivos y más bien los reempleo y tal, ¿no? O sea, yo no caí así, pero me gustó mucho el guión. Me gustó mucho el guión porque sí está muy bonita la historia, o sea, como justo las imágenes, ¿no? O sea, de algún modo es como muy entretenido, ¿no? Porque estás bien, tú dices, ah, órale, sí va, ah, no, sí, la familia, y pues uno es bien chismoso y siempre quiere ver esas cosas también, ¿no? Ay, mira, entonces eran así, yo no sé, ¿no? Y ya después, pues ya, o sea, sí me gustó como la parte fantástica, ¿no? El minotauro y toda esta onda, ¿no? Ajá, sí. Sí, pues lo siento, mi chavo, no fui tan ingenua. Se me hace que también te la creíste, nada más que ahorita que ya supiste. No, claro que no me la creí, porque pues obviamente ya, pues todo, y luego hasta los créditos, pues no, pues sí, está chido, güey. Bueno, igual uno que quiere vivir en un mundo mejor, con ilusiones, tú a ti porque la vida te ha maltratado un poco más, pero bueno, no, está... No. Pero al final es bonito, o sea, es bonito como entrar y tú mismo, aunque sepas que no, obviamente, no es la historia de Juliana, o sea, no importa, ¿no? Bueno, de la abuela, pues no importa porque aún así te sumerges en la historia, punto, o sea, y eso es lo chido del arte, ¿no? Lo haces tuyo al final, ¿no? Es mi historia, yo me la apropio, ¿no? Así como se apropió de la chica. Pues ahí está, Juliana, nos ha sorprendido grandemente esta noticia y pues digo, la verdad es que sí, insistir mucho en eso, ¿no? De la posibilidad que te da el material de archivo, de recrear estas posibilidades, estos mundos y pues nada, de repente ahí los cineastas tradicionales pues se devanan los sesos creando cosas y es más complicado, es lidiar con el catering, lidiar con los egos de los productores, de los actores y demás. Y obviamente uno puede sentarse a darse una paseada en un archivo como este que nos comentas y armar un rompecabezas tal que pareciera en realidad la documentación de algo que de un suceso histórico, ¿no? Y sí. Y me quedé. Y te iba a preguntar cómo llegaste a este punto de decidir, porque no sé, a lo mejor la historia la pudiste haber trabajado justo como desde otra perspectiva, con actores, o sea, simplemente fue a la hora de enfrentarte contra el material de archivo, fue surgiendo, de dónde es este archivo. Pero me gustaría saber en qué momento deciste, no, pues es que aquí está. O sea, no, a diferencia de otras formas de hacer la película, esta es la adecuada. Sí, pues como les decía ahorita, y siento que me ha pasado como con los últimos proyectos que he hecho, como que me encanta cuando la vida te va como mostrando cosas y cuando de pronto no pensas, o sea, no sé, como que igual he tenido procesos largos, como de bastantes años y de pensar y como repensar y bueno, pero como que los dos últimos cortos que he hecho han sido han sido muy como rápidos, como muy, digamos, austeros en la forma de hacerse, y es algo que me interesa mucho, porque siento que ahí hay como una inmediatez, también como una pulsión diferente a cuando pensás mucho en las imágenes y los sonidos que estás como trabajando. Entonces, como que cuando me comisionan de alguna manera a hacer un corto o lo que yo quisiera, una película con estos archivos, pues nada, en realidad esa era como que no había tampoco muchas más opciones, como que el ejercicio se trataba de ver el archivo, ver los archivos y con esos archivos pensar una película y no al contrario, no como imponerle una película, una idea a los archivos, ¿cierto? Sino como más bien que ellos te hablaran y que de pronto pudiera sintonizar más o no sé, como con ciertas imágenes y mirar qué podía salir de ahí. Entonces, como que me parece muy interesante ese proyecto que les contaba de mis amigues, porque siento que justamente se trata de, es una cosa muy procesual, ¿cierto? Y que con esta peli a mí me ha sorprendido un montón. Y bueno, un poquito de esa reacción que tuvieron ustedes, como que me ha pasado con varias personas que me dicen, literalmente hay proyecciones que me han dicho como no, me desinflé. Pues cuando yo cuento que en realidad no, pues me inventé una abuela y una genealogía y que bueno, todo, como que hay gente que me ha dicho como no, se me rompió el corazón, literal. Como que creo que se sienten un poco decepcionados. Entonces, incluso en una proyección que alguien me dijo eso, yo me quedé pensando y como que hice un ejercicio en un par de momentos en proyecciones, como de continuar medio performance, incluso después como ya en la proyección y en la conversación. Y ojo, no mentir, pues no decir que sí, mi abuela, Luz Emilia, tal, pero como que unas respuestas muy ambiguas, porque siempre que termino todas las proyecciones que ha tenido el corto, creo que la primera pregunta que hacen casi en todas es si es real, si mi abuela es real, si la historia es real. Entonces, en un momento dije como, bueno, ¿qué tal si no le doy a la gente como eso que quiere, como de saber si es real o no, sino más bien como quedar en las nubes y que no se sepa si es verdad o no es verdad, porque como decía Carla, en realidad yo creo que eso no es tan importante, o sea, en realidad creo que o lo que me interesaba a mí era justamente el juego con las imágenes y que lo cinematográfico permita como lenguaje que vos... O sea, algo que hice en este grupo de teatro de Lagartijas Tiradas al Sol, que tienen un libro que se llama La Verdad También Se Inventa, que es algo que me parece a mí muy interesante, porque es eso, es como también lo que pensamos, lo que creemos, no sé de qué lugares viene, ¿cierto? Entonces tal vez... Si queremos pensar otras cosas y si queremos construir otros mundos posibles, me parece que necesariamente hay que modificar el pasado y hay que modificar las memorias para que eso también como que ayude a que transforme el presente y el futuro. Entonces, sí, como que ha sido muy interesante igual como el ejercicio. Y yo en realidad, pues como les cuento, fue un ejercicio en realidad, o sea, yo como que no pensé que iba a estar en muchos espacios, pues como que no lo hice pensando en eso, como les digo, lo hice casi todo yo sola, tomé diferentes archivos, porque aparte de los archivos que les conté de mis amigos de acá de Medellín, también me apropié de otros archivos, por ejemplo, a nivel pornográfico, tomé de muchos lugares. Incluso hay una película que se llama El Faro, que necesitaba un faro, y dije como bueno, y me acordé de esa película y la grabé con la handycam en la pantalla, el computador, y también tengo unas revistas, que conseguí acá en Medellín en una librería que eran como de los 80s y las habían como empezado, pues como que eran censuradas acá porque eran pornográficas, incluso como que pues eran bien densas, la verdad, como, y las encontré y las compré, también como que aparecen esas revistas, bueno, como que mezclé muchos materiales en realidad. Sí, eso. No, pues qué maravilla, la verdad es es revelador y qué interesantes posibilidades, ¿no? ¿Y cómo le ha ido al corto? Eh, Pues al corto le ha ido muy bien, la verdad, como yo les decía, siento que pues yo no me lo esperaba. Se estrenó en Mar del Plata y ganó como mejor cortometraje latinoamericano en el 2023, a final de año. Y ahí, por ejemplo, fue como yo mandé el corto, mandamos otros que estábamos haciendo como mi colectivo en el que trabajo, pero yo igual como que no tenía, no pensaba que, pues yo sentía que era un ejercicio muy sencillo. Yo decía como, es un corto muy sencillo, con archivos, no sé, como que en realidad, pues no, tampoco era algo que me, no, era algo que me trasnoche, la verdad, honestamente, como lo de los festivales y eso, pues me parece chévere que sobre todo el corto se muestre y se pueda conversar con la gente. Me interesan sobre todo eso, como las conversaciones alrededor del cine, pero sí, como que no me interesa tanto como esas cosas como de validación y todo. Creo que es algo que he trabajado bastante, porque creo que genera un montón de frustración, como competencia. Me parece que también es como una cosa muy del norte y siempre estamos intentando que nuestras películas se estrenen en Europa. Entonces, sí, como que mis últimas pelis, siempre he querido que estén principalmente en Latinoamérica. Y bueno, el corto también ha estado, pues no estuvo en Valdivia, también ganó un premio en Valdivia, estuvo en Ficunam, bueno, estuvo en el Festival de Ustedes, que me parece maravilloso, bueno, ha estado en varios festivales en realidad, en Indie Lisboa, pues ha estado también en algún par europeos, pero principalmente se ha estrenado y ha estado como recorriendo muchos lugares de Latinoamérica, que es donde más me interesan también las discusiones. Muchos también feministas, de posporno, bueno, pues como espacios así, pues como más under, que también me parecen muy, muy estimulantes. Pues sí, qué bien, y justo por lo, digo, Ultracinema, pues no, por algo de lo que mencionabas, la validación y esta cosa de la competencia, pues por eso no somos un festival competitivo. No, digamos, aparte que sería medio injusto juzgar adecuadamente una película como la tuya, hecha con material de archivo y algo que fue filmado, ¿no? O sea, no porque uno sea mejor que otro, sino simplemente de dónde. ¿De dónde nos agarramos? ¿Qué parámetro tenemos para decir que esta película filmada en 16 milímetros y estuvo un año enterrada es mejor que esta película tuya hecha con material de archivo? No, o sea, no hay parámetro, ¿no? O sea, para nosotros siempre ha sido esta cosa de, pues, digamos, el premio máximo es que la podamos compartir con el público. Justo también porque, pues, está ahorita el drama de los Óscares, ¿no? Y la que le pueden dar o no a esta Sí, horrenda película que se llama horrible. ni la quiero mencionar para no, Sí. pero o sea, justo eso, están validando un discurso que es aterrador por muchos lados y los premios que ha recibido son un insulto, un golpe en la cara para mucha gente, pero bueno, al final de cuentas así pasa, ¿no? Muchos festivales, de hecho en México hay una cosa que me parece atroz, que dicen que si no das premios eres muestra. Las premios es festival y me parece una reverenda tontería, porque bueno, Ultracinema es un festival con toda la barba y bueno, en fin, no me voy a clavar por eso. Pero bueno, Sí. me gustaría, perdón, ibas a mencionar algo, perdón. No, iba a decirte algo pequeño con eso que estabas diciendo justo con esa peli, y es que yo también creo que no hay que ser ingenuos, o sea, como que los validadores también quiénes son y qué quieren que se... que quieren visibilizar, ¿cierto? Entonces a mí, por ejemplo, no sé, algo que esté en los Oscars, por más que han estado grandes pelis que a mí me gustan y yo he disfrutado, bueno, pero no sé, como que siento que ese tipo de festivales, incluso Cannes, no sé, como que yo creo que si hay algo suficientemente transgresor, no va a estar en los Oscars. O sea, si de verdad vos estás incomodando el establecimiento, no creo que llegues a los Oscars. Entonces creo que de entrada es como... Obviamente hay algo detrás que les interesa promover, como con estas narrativas que premian. Sí, sin duda, sin duda. Igual la llegada a las plataformas, ¿no? Los proyectos que están ahí en Netflix y eso, o sea, responden a una dinámica, una estética, a un discurso y a una manera de hacer cine que pues no necesariamente, por eso estamos aquí en total resistencia, el Festival Ultracinema, para poder dar espacio a estas maravillosas películas como la tuya. Pero me gustaría que nuestros queridos colegas Carla y Antonio pues ahondaran un poco más en el sesudo análisis de esta pequeña joya del cine experimental. Yo sigo con la cabeza así, después de saber la verdad, pero eso es lo que me hace más interesante, porque así como los trabajos de Peter Delpoit en La búsqueda prohibida, que es no me acuerdo cuánto dura la película, 100 minutos o lo que sea, creemos ciegamente que es una expedición a la Antártida y que se encontraron un oso polar en la Antártida, por ejemplo, y me parece sensacional que La noche del Minotauro esté con ese mismo espíritu, porque justamente son el tipo de películas que disfruto enormemente, ¿no? Saber hasta qué punto es real, hasta qué punto pues se parte del archivo para generar una ficción. Yo estoy impactado y gratamente impactado, la verdad. Y además que pues es mi deseo de vivir aislado en un faro alguna vez, cuando pues ya me falta poco, ya cuando me retire, pues me encantaría vivir en un faro. Entonces yo creo que las imágenes de tu trabajo, ya desde el principio, pues aportan una atmósfera, ¿no? Un ambiente como muy, muy particular. Y sí es desconcertante lo que decía Carla, primero empiezan como estas imágenes familiares y de pronto se rompe y bueno, eso no es así como de, pues eso no está tan familiar, ¿qué pasó, no? Entonces sí me parece como extraordinaria el trabajo y sigo en la recuperación de justamente saber que Luz Emilia pues no es la precursora del porno en Colombia, pero podría dar así como infinidad de cosas, infinidad de trabajos que se podrían hacer a partir del archivo en nuestra América Latina, como dices, porque siempre tenemos como el referente del norte global, pero ¿qué pasa con nuestros archivos? ¿Qué pasa con nuestras historias? Y se me ocurre así como inventar tantas fantasías que también las grandes potencias se han inventado las fantasías como maniáticas de Edison o de Ford, ¿no? Grandes, antisemitas y aparte de todo, ladrones, ¿no? Y gente que no propuso algo verdaderamente novedoso, sino que son unos oportunistas. Entonces, de Walt Disney no vas a estar hablando, Antonio, ¿eh? ¿Eh? De Walt Disney no vas a estar hablando. No, bueno, Walt Disney, pues ahí hay otro, ¿no? Por cierto, ya nos compró Disney, ya nos compró Disney por 4 billones de dólares, entonces ya se va a llamar Nothing is Original y va a estar en Disney Plus, ¿no? Ándale, pues, ojalá. No, lo que me interesa mucho justamente es cómo podemos darle la vuelta a ese archivo. Yo creo que La noche del Minotauro es un gran, gran ejemplo de todos estos discursos grandilocuentes de dictaduras como la chilena, como la argentina, pues cómo podríamos cambiarlo, ¿no? Yo creo que podría ser una historia, así como los primeros trabajos de Greenaway, que también eran demencialmente veraces, pero realmente eran falsos, ¿no? Entonces, ¿qué podría pasar con todo nuestro archivo? Yo eso es lo que me deja reflexionando bastante este trabajo. No, y tienes toda la razón, Antonio. Es una ahora sí que una nueva forma de plantear esta situación. Justo el trabajo de Juliana creo que puede darnos pie para, pues, para inventarnos algún proyecto en donde justo estimulemos esta revisión, porque sí tienes razón, ¿no? Por ejemplo, las grandes historias del norte blanco, anglosajón, patriarcal y demás, pues bueno, nos las hemos comido como palomitas, ¿no? ¿Y por qué no empezar a crear nuestros propios mitos a través del archivo y nuestras propias, dependiendo de nuestras propias realidades? Cuando te digo que yo sí creí que todo tenía que ver con que era verdad, y me pareció fascinante porque, bueno, al final de cuentas yo tuve la oportunidad hace 20 años de tener acceso casi privilegiado antes de que se diera a conocer al mundo de unos materiales porno que la filmoteca de la UNAM tenía ahí, que los tenían como una secrecía ahí de que los habían, alguien se los había donado, no me acuerdo bien la historia, ya hace mucho tiempo, fue el siglo pasado eso. El caso es que, pues como que tímidamente se sabía, era como un mito urbano que la filmoteca de la UNAM tenía estos materiales, y bueno, poco a poco se empezaron a abrir al mundo, pero a pesar de eso, no, ahora ya me parece que hay ya investigaciones alrededor del origen de estos materiales, pero pues en realidad es como una colección hecha con de varios personajes, varias colecciones, varios productores, directores. No, ya la verdad fue un tema que me interesó en su momento, pero le perdí la pista. Entonces no estoy muy enterado de en qué paró, pero no hay como, podrías decir, por ejemplo, la primera película porno, hasta donde yo sé, pues quizá por la identificación del material fílmico se pueda saber, pero más allá de documentación y eso, pues es complicado, ¿no? También pues por el mal estado que durante mucho tiempo han estado o estuvieron o estarán los archivos fílmicos en este país. Entonces, pero reconstruir estas historias de esta forma sería, o sea, sí hay que hacer algo, hay que hacer, o sea, sí hay que proponer una categoría especial para documentales de archivo, no importa si son falsos o verdaderos, pero que reivindique, ¿no?, el papel de la mujer en el porno, por ejemplo, y de un montón de otras causas. O no sé, Carla, ¿cómo ves? Tú que eres no, mejor me callo. ¿Tú qué opinas, Carla? Ya te iba a decir. Seguidora del régimen actual. Para decirlo de no quedarme, que no se piense mal. Eres seguidora ferviente del régimen actual en este país. Yo sí estoy de acuerdo con el cambio. Ah, pero ¿qué es lo que tiene que ver? No, digo, porque finalmente lo que el archivo, las posibilidades del archivo, pues también nos pueden dar este giro de tuerca, ¿no? A lo que históricamente se ha contado, pues. Bueno, claro. Pues eso es lo que se ha estado hablando en muchas ocasiones, ¿no? De los archivos, de todo tipo, ¿no? O sea, fílmico, sonoro, etcétera. O sea, yo primero quería decir, justo cuando mencionaste lo de la imagen del faro, yo cuando vi el corto dije, no manches, esto se parece a la película de Eger, ¿no? Bueno, la imagen, ¿no? Y ahorita que lo dices dije, yeah, mi cultura visual no está tan mal. ¡Ah! Pero bueno, fuera de eso, pues sí, o sea, yo creo que, y creo que es lo chido también de Ultracinema, de Arquino, de todo lo que se está haciendo con respecto al cine experimental, el cine de archivo, la reapropiación, etcétera. O sea, yo creo que lo padre es encontrar siempre estas propuestas que cuestionan, en su realización, cuestionan la forma de usar el archivo, ¿no? O sea, así como igual la semana pasada, pues igual que que nos acompañó, ay, se me fue su nombre, Víctor. Sí, o sea, como Víctor, o sea, pues igual, ¿no? Su forma en cómo usó el archivo, pero era fotográfico y demás, fue muy interesante también, ¿no? Entonces, sí, o sea, al final, a través de la creación, de algún modo se le está dando una forma de legitimización, por así decirlo, dentro de la creación artística al archivo, ¿no? Como una, o sea, ya no es solo teorizar en podemos usar los archivos para esto y lo otro, bla, bla, bla, sino se está haciendo, se está usando y igual si quieres teorizar con base en lo que ya se está haciendo, pues genial, pero creo que lo que está chido es que hay muestra, ¿no? O sea, que es, ya se está haciendo, ya se está usando, o sea, no se va a pedir permiso, simplemente se va a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque es un material que uno le ve una riqueza y dices, lo voy a usar, ¿no? O sea, está muy bien, ¿no? O sea, yo creo que finalmente es la forma en cómo se logran las cosas, ¿no? Haciéndolas, entonces, saliendo de la teorización y más bien pasando a la acción. Ajá. Y pues bueno, obviamente este corto, pues igual es perfecto ejemplo de ello, ¿no? O sea, no hay como, no sé, no me parece, ¿no? Y sí. Y bueno, por otro lado, yo sí quería hablar del diseño sonoro, me gustó mucho, o sea, el diseño sonoro como tal, ¿no? Todos los ambientes, ¿no? Los soniditos que había y toda esta onda, que está bien padre, ¿no? Ese quién lo hizo, bueno, no, sí bien los créditos, pero ya no me acuerdo. Pero, o sea, ¿cómo fue? Sí, no sé, pues a mí, por ejemplo, desde hace un tiempo, como que me cuesta mucho trabajar sin, como montar sin sonido, o sea, como que siempre en la línea de tiempo pongo como sonidos, así sean una referencia, lo que sea, pero me cuesta mucho, pues como la gente que hace como cortes, así que el sonido está muy, o sea, como que muy complejo de ver y escuchar, como que no puedo. Entonces, sí. Como que creo que me acerca a las atmósferas, lo sonoro. Entonces, lo que les contaba ahorita, que la primera imagen que encontré de la película fue esta del supuesto faro, que no era un faro, sino una iglesia, y que pensé que era un faro, y eso me pareció muy interesante. Pero cuando encontré esa imagen, yo pensé, pues como que a mí siempre me han interesado mucho los faros, pero yo vivo en Medellín. Medellín es como un valle lleno de montañas, o sea, nunca he vivido como en ningún lugar costero, pues en general siempre he estado muy lejos de los faros y para mí son como algo muy impresionante, ¿cierto? Como que sí, es algo raro. Y yo dije, como empecé a buscar sobre el sonido de los faros, pues como cómo suenan las alarmas de los faros, no sé, como que me interesó eso y ese fue también el primer sonido de la película, fue como esa, como ese pito, esa alarma que suena el faro, que luego vuelve al final, como que un poco conecta el inicio con el final. Y lo que también trabajamos un poco fue esa performatividad también desde eso de los niños que juegan, a que son unas criaturas y luego se convierten en criaturas, que había como también una cosa como muy performativa que a mí me interesaba justo jugando con lo mitológico. Y con ese tono de misterio y como de medio terror o como una cosa gótica, entonces el juego también fue a eso. Entonces, como que mientras, no sé, como que hablaban los niños, sonaban como unos casquidos como de las criaturas pasando, y luego cuando aparecían los adultos sonaban las risas de los niños, como un poquito también jugar ahí con esas atmósferas. Pero de manera muy sutil, o sea, como que tampoco quería como exagerar como todo. En un momento cuando supuestamente Luz Emilia camina hacia la cámara, suenan, son como unos casquidos como de caballo caminando, que grabamos, también todo fue muy como artesanal. Entonces yo pensé una maqueta, igual yo no soy muy buena tampoco, pues me parece muy importante pensar el sonido, pero a la hora de la ejecución no es mi fuerte. Entonces un amigo que se llama Daniel Giraldo, es de acá de Medellín, pues que es diseñador sonoro y pues me ayudó ya como a materializar esos sonidos, como a pulir un montón todo y obviamente aportó ideas y bueno, juntas como que grabamos en un estudio todos los gemidos que suenan, todo eso lo grabamos unas amigas y yo como en un estudio, la canción también como que me la inventé. Sí, como que la forma como yo creo cualquier cosa es más como una especie de mapita como sensorial, donde voy poniendo qué tipo de imagen me imagino y más o menos qué sonido, escribo eso, hay veces voy montando sin escribir, no sé, eso era lo que les decía, como que también siento que hacer películas baratas posibilita como que no tengas que hacer procesos más tan esquemáticos, sino que puedas como experimentar también como la creación de manera más intuitiva, ir poniendo una imagen aquí, no te funciona, la quitas, vos misma estás montando. Entonces como que fue algo que yo hice muy sola, como les decía, aunque tuve ayuda obviamente de mis amigas, del amigo que les conté que me ayudó con el sonido, pero fue todo muy como, bueno, yo escribo el texto, utilicé mi voz, que fue algo que me costó mucho, porque no me gusta tanto mi acento. Sí, pues me imagino que ustedes han visto como toda la producción que hay alrededor de Medellín, el narcotráfico y bueno, como todo. Creo que este acento ahora es como el acento colombiano por justamente todo lo que es las películas que se han visto del narcotráfico y eso, y que principalmente son en Medellín. Y es una ciudad muy compleja, como muy, muy, muy facha, como con unas ideas muy, muy, pues que a mí me cuestan mucho, entonces como que el acento ahí, como que me identifiquen culturalmente con ese lugar me cuesta. Entonces, bueno, fue también un proceso difícil, como que yo me escuchaba y yo decía, no, suena muy mal, pero bueno, mis amigos me dieron fuerza y me dijeron, no, suena súper bien. Y yo, bueno, está bien. Nada, así fue que se pensó pues el sonido y como les digo, también fue como muy artesanal. Y algo que quería decir de algo que dijo Antonio ahorita, sobre eso de que todavía estaba pensando en eso, de que había pensado que era real y luego yo les dije que no y todo, como que esa fue una pregunta que yo tuve muy fuerte todo el tiempo mientras hacía la película, pues como dos cosas. La primera, como que me preguntaba éticamente qué implicaciones tenía el no decir en ningún momento del corto que no era real, porque hay películas que uno ve y que luego al final le revelan que no es cierto lo que estaba viendo, o que en algún punto hacen un guiño para que uno diga, ay, bueno, no, esto no es real. Pero como ustedes pudieron ver, el corto se plantea en un tono ahí, obviamente fantástico y tal, pero es como sobre todo acudir a la imagen de un periódico que yo diseñé, que hay una historia muy chistosa y es que la foto, además hay un juego que si ustedes ya que saben que es mentira, vuelven a ver el corto. Se van a dar cuenta que los materiales se repiten. Cuando yo digo los nombres de personajes, luego, o sea, no hay como una coherencia o como una secuencialidad de los, como del material y de lo que yo voy diciendo, sino que es todo muy, había en realidad poco material, como que de material yo lo usé un montón. Entonces, como que si vos lo miras de verdad, como muy, muy atenta, te das cuenta que los personajes de repente una aparece niña, pero ya está la adulta y luego dicen que ella es Luz Emilia grande, pero ya la habías visto. O sea, es muy raro. Pero en todo caso, como que yo me preguntaba si de pronto éticamente estaba mal, como si era tipo un engaño, pero luego está lo que ustedes decían, como, o sea, ¿qué importa? O sea, ¿quién le está haciendo daño con esa historia? Y también como que yo obviamente pregunté a mi amigo que tiene todos estos materiales y él me dijo que no había ningún problema, él tiene todos los derechos de esos materiales, su familia y las familias que le han donado material saben que el uso es para ficcionarlo, para reapropiarse. Entonces yo dije, bueno, ¿qué daño le estoy haciendo a alguien con inventarme una abuela pornógrafa? Para mí maravilloso, sería un honor. Y lo segundo es que también me preguntaba sobre el uso de estos archivos pornográficos que obviamente están filmados desde un punto de vista pues machista, ¿cierto? Es una mirada de hombres filmando mujeres, así sea muchos de ellos como lésbicos. Pero me preguntaba eso, porque pues sabemos que nuestros cuerpos han sido hipersexualizados, entonces como que también siento que me interesa mucho el post-porno, pero que sí creo que, pues no sé, es una pregunta que tengo todo el tiempo, el de no replicar como esa mirada. Entonces también por eso, como que ratifiqué que el lugar de enunciación tenía que ser la ficción y que yo creo que es muy diferente que vos veas unas imágenes y que sepas que un hombre las filmó, a que veas esas imágenes y que vos pensés que ellas mismas se filmaron, porque creo que el deseo es lo que posiciona en diferentes lugares esas mismas imágenes, ¿cierto? Entonces creo que ahí de pronto la percepción de las mismas imágenes pueden cambiar a partir justamente como de ese punto de vista ficcional. que las estaba mirando. ¿Y tuviste alguna respuesta a tus cuestionamientos? ¿Misma te respondiste a alguna de estas preguntas? Pues yo creo que no, en general no tengo muchas respuestas de nada, y tampoco en las películas, pero lo que sí hice fue hablar con muchas amigas y como compartirles mis preguntas, mis preocupaciones, y fue también como eso, como encontrar esa posibilidad también, como de lo que les decía, de modificar el pasado. Yo lo llamo como memoria imaginativa, cómo le podemos dar lugar también a la imaginación para sacar nuestros cuerpos o para sacar muchas cosas del lugar al que se supone que corresponde. Entonces, nada, sí, digamos que algo que se pareció a una respuesta que por la que finalmente hice el corto, porque eso me lo pregunté desde el primer momento que pensé como en la idea. Y finalmente lo seguí haciendo y lo terminé y lo he distribuido porque, como les decía, yo pensé como de, no le estoy haciendo daño a nadie con esto. O sea, pienso yo, no sé, pero esa fue como mi premisa también como para seguir adelante. No, digo, al final de cuentas, como decía Antonio, esto es una herramienta poderosísima para construir nuestras propias verdades. ¿Cómo dijiste que era? ¿Verdades imaginativas? La memoria Memoria, imaginativa. las propias memorias imaginativas. Y como contrapropuesta, ¿no? A lo que pues, el sistema, el capitalismo nos ha hecho consumir históricamente, ¿no? O sea, como decía un poco también Antonio. Hemos creído un montón de historias que pues ya poco a poco de repente se pueden ir, se van a ir, se van descubriendo pues guiños, detalles, cositas que pues ya le bajan la calidad moral a estas personas, ¿no? Ahora, además, en esta época en donde pues se está viendo una revolución en la manera en la que percibimos pues a todo el mundo, ¿no? Desde la obra hasta el creador. A mí me parece una cosa muy válida, no solo válida, sino valiosa, una herramienta valiosa para poder justo hacer este recambio y que, digo, al final de cuentas lo que necesitamos son este tipo de historias que nos alienten pues a pensar distinto, a buscarle, a rascarle. Seguro mucha gente empezó a buscar información a raíz de tu caso. Sí, A ver, total. ahí, googlear, qué onda, qué pasó, como decía Antonio, ¿no? ¿Cómo es que se nos fue este detalle, ¿no? Este dato, qué gran Claro. descubrimiento. Ay, perdón, te interrumpo con algo que había pensado decirles, pero se me olvidó. Y es que me ha pasado en un par de ocasiones que yo he visto gente que está como tan emocionada con lo de mi supuesta abuela y todo, que yo no he sido capaz de decirle que es mentira. O sea, como que me pasó una vez como en un festival, que un programador, no el programador de la sección en la que yo estaba, sino de otra, me dijo como, llegó así súper emocionado, como así, me abrazó y me dijo, Juli, no puedo creer que tu abuela, no sé qué. Y yo estaba con dos amigas y las tres nos miramos. Y yo como que, yo pensé, yo, bueno, ya, o sea, qué necesidad, o sea, todo bien, que se quede contento. Y ya, como que no le dije nada, y también me ha pasado acá con algunas personas de Medellín que no son tan cercanas, que de pronto vieron el corto, no sé, en un festival o algo, y me dicen, me escribieron hace poco como, Juli, no, sos una valiente, y tu abuela, y como, no, y tu abuela, la admiro mucho, y yo como, ah, dale, gracias, pues como que dije, no, está bien, pues no, no le No, tengo está que bien, decir. no le rompes la ilusión, está fantástico. Y justo mi pregunta siguiente sería por ahí. Digo, al final de cuentas, el hecho de tocar estos temas que pues sí siguen siendo tabú y particularmente ahorita están siendo cuestionados pues, por esa mirada patriarcal y machista con la que fueron creados. ¿Has tenido algún problema, si por ejemplo algún festival que te lo rechazara por esa cuestión? O que justo hablábamos un poquito antes de entrar al programa, que las plataformas, ¿no? También de repente se ponen roñosas. Estábamos justo como la gente que nos escucha y nos ve, sabe que intentamos en la medida de lo posible poner el corto del que estamos hablando después de la conversación, pero ahorita, pues sí, cayendo en cuenta, es probable que el YouTube no nos deje justo por esto. Te quería preguntar cómo has enfrentado esa, si has tenido alguna problemática de ese tipo, de, digamos, no censura como tal, porque no sé, o no sé, pues a lo mejor sí, y cómo has lidiado con esa situación. No, pues la verdad es que a nivel como de festivales y espacios así, no he tenido pues como ningún tipo, todo lo contrario, creo que la gente pues como que ha estado muy interesada. También me parece que los materiales que hay en el corto no son pues tampoco tan, pues a ver, como escandalosos, diría yo, pues para lo que uno pudiera mostrar. He estado como en otras películas en las que sí hay como escenas que son más censurables, por así decirlo, y en las que sí he sentido que hay como una cosa ahí, incluso en los festivales independientes y que a mí me parecen interesantes en Colombia y en otros lugares. Creo que incluso esos festivales hay veces como que se abstienen con ciertas pelis que tienen como ciertas imágenes, pero en La Noche del Minotauro no me apareció eso, pero lo que sí te conté fue que nos cerraron la cuenta de Vimeo de nuestra empresa por el corto, y pues que como yo le decía, como yo te decía a ti, pues como que creo que fue pronto que alguien lo habrá denunciado, pues no sé, me parece muy raro porque sí, porque el corto estaba privado, con contraseña, y lo que más rabia me da de todo esto es que nosotras como que nos cerraron Vimeo, todavía teníamos como 3 meses de Vimeo Plus que le estábamos pagando, y yo me enojé un montón, les escribí, los puteé, o sea, me parecía como absurdo lo que estaba pasando, y al final de todo, como que estuvimos 2 meses sin Vimeo, además nos borraron todos los materiales que teníamos subidos en la plataforma, y estuvimos como 2 meses buscando alguna otra plataforma que tuviera como esas características, pues como que fuera con contraseña, ta, ta, ta, y fue súper difícil conseguir, y nos tocó volver a Vimeo. Entonces, para mí fue como muy desalentador, porque de alguna manera es lo que yo les decía, y ahora se va a poner mucho, pues ya lo sabemos, como peor todo el tema de censura, de discursos de odio. Entonces es algo que a mí me cuestiona mucho, porque nos han hecho como necesitarles, ¿cierto? Como necesitar esas plataformas, necesitar, y ahora nosotros les pagamos a ellos. O sea, estamos criticando a todas estas personas, pero estamos aportando a que sigan siendo súper ricos, y además como que somos conscientes del control que tienen sobre nosotras. Entonces, no sé, como que eso sí me ha parecido pues muy fuerte, pero bueno, solamente pues como en ahí, pero en los otros espacios no. Sí, sí está complicado ese tema, ¿no? Justo, bueno, somos todo, ¿quién de nosotros no es activista de Facebook, ¿no? Y reposteamos causas y nos quejamos del saludo de Elon Musk, pero bueno, uh-huh. Ahí seguimos en Twitter, pero porque es complicado, ¿no? Encontrar espacios alternativos, ¿no? O sea, nosotros que sí. Más quisiéramos que no tener el podcast ni en Facebook ni en YouTube, pero luego yo sí lo he pensado a título personal, pues desconectarme de esas plataformas, pero luego ¿cómo le hago? A lo mejor personalmente lo lograré y me sanaré y seré más feliz sin enterarme de nada que pase en el mundo, pero luego ¿cómo promuevo los festivales, ¿no? ¿Cómo promuevo? Claro, no, y las ideas, porque yo también siento que es eso, o sea, obviamente también estamos dando unas batallas ahí, pero pues no sé, como que siento que uno también se cansa de pelear con fascistas, no sé, como que estos días he estado muy pensativa como sobre las plataformas, la visibilidad, igual también con los festivales, porque pues como que ustedes saben que hay un montón de festivales pro Israel, por ejemplo, que censuran un montón cualquier cosa que hable de Palestina, sobre todo ahorita en Europa, por ejemplo en Alemania, incluso nosotros estuvimos en un festival de el Festival de Porno de Berlín, por ejemplo, con mi corto y otro corto que también hicimos con unas amigas, y una amiga estaba allá y me dijo que ella salió como con algo de Palestina, incluso en ese espacio que supuestamente es como muy underground, muy chévere, no sé qué, había una cosa ahí como de, o sea, no pusieron ninguna foto, y una chica le dijo a ella como literal, no podemos, o sea, no podemos como amplificar nada que tenga que ver con Palestina, y como les digo, esos son espacios como medio más underground y tal, entonces no sé, como que no sé si quiere estar en Berlín, en la Berlinale, que claro, es abiertamente ha censurado cosas palestinas, entonces sí, como que no sé, con La Noche del Minotauro ha sido muy lindo porque siento que he estado en lugares donde me siento cómoda estando, o sea, como lugares que me parecen lindos y yo creo que eso tal vez para mí ahora es más importante que, no sé, un premio en Cannes. Sí. Sí, no, y debería serlo, digo, no todos los cineastas tienen esa coherencia, ¿no? Porque digo, sí, finalmente aquí en México también hay festival. Hay las instituciones importantes, pues no han hecho eco de lo que está pasando en Palestina, ¿no? Como que sí les da un poco de frío. A nosotros no, nosotros hicimos nuestros eventos pro-Palestina, hicimos un evento, un performance, un par de ciclos de cine experimental palestino, y pues literalmente la edición pasada fue dedicada un poco a eso, ¿no? A visibilizar el conflicto, tanto interno en este país, que está terrible, como por aquellas regiones. Pero bueno, pues ni modo, o sea, tenemos que también tratar justo otra de las cosas que siempre y que estamos conscientes y creemos en el poder del cine experimental, es de trastocar las raíces del mal y darles la vuelta para generar cosas buenas, ¿no? Entonces digo, si tenemos el Facebook, el Instagram y demás, pues hay que emplearlo para difundir el mensaje positivo, a alguien le llegará y finalmente ha funcionado pues para convocar a cineastas como tú, Juliana, a todos los que han participado a lo largo de las 13 ediciones anteriores, que han puesto su granito de arena, yo pienso, para hacer un mundo mejor. Y pues invitarte, Juliana, a que en el futuro, pues igual las puertas de este festival están abiertas para los planes que tengas más adelante. ¿Qué está pasando con las mujeres del reino? A ver, cuéntanos, ¿de qué va? Bueno, eso es lo que les decía ahorita, de que tengo algunos procesos más largos que otros, ese es uno, es el proceso. Llevo como 5 o 6 años haciendo esa película. Tiene que ver con mis experiencias de aborto y con las experiencias de aborto de varias amigas, pero bueno, como que resulta que buscando información sobre como reclutamiento forzado de mujeres, encontré con que el Opus Dei había llegado en un momento acá a Antioquia justamente y como que al parecer había una casa que tenían, que no hay mucha información al respecto, entonces nada, me volví a la memoria imaginativa. Entonces esta película, más allá de hablar sobre nuestros abortos, lo que hacemos es de varios testimonios de mujeres que han sido recluidas en Latinoamérica por organizaciones religiosas, principalmente por el Opus Dei. Lo que hacemos es como encarnar sus cuerpos y hacer un juego ahí como teatral con una obra de teatro. Entonces nada, como que la película todo el tiempo va y viene entre lo teatral, la ficción, el documental, y bueno, en medio de todo está la vida y nuestros afectos y nuestras experiencias. Entonces nada, justamente ahorita ando como editándola, tengo un montón de material, ya tengo como todo rodado y ha sido todo pues como muy austero, pero pues muy lindo y como que los personajes son increíbles. Entonces bueno, ahí estoy intentando encontrar la película. Cuando la tenga ahí se las mando. Sí, te decía, las puertas abiertas de Ultracinema pues están para tus trabajos y pues bueno, estamos llegando al momento culmen del podcast, porque nos gusta cerrar justo por eso que hemos platicado un poquito, ¿no? En este mundo horrible que vivimos y que en esta semana se hizo todavía peor, ¿no? Con el personaje horrendo a la cabeza del mundo. Pues nosotros nos encantaría poder compartir un poquito de nuestra la esperanza, que la poca o nula esperanza que nos queda, dando un pensamiento positivo, algo que nos quedemos de esta conversación. Entonces quiero empezar por mi querida Carlita, desde esa privilegiada zona que es la Colonia del Valle, allá en la CDMX. No, la Narvarte, bueno, está una calle la separa. Es más barrio. Bueno, pues primero como que quería comentar así ya muy rápido esta cuestión que hablaba Micha sobre las redes sociales y tal. Yo creo que sí se va haciendo cada vez más pertinente, más necesario que en el caso de América Latina pues sí se generen ya como como todo ese tipo de infraestructura digital, por así decirlo, ¿no? Redes sociales, pues de este lado, ¿no? Que no dependan, ¿no? Del gabacho, pues, ¿no? O sea, porque todas las que usamos pues, son de Estados Unidos, bueno, si usas TikTok es chino, pero, o sea, algo que sea propio, ¿no? O sea, eso creo yo que es lo que los tiempos están obligando a nuestros países, a nuestras sociedades, ¿no? En general, o sea, que eso se tiene que hacer, ¿no? Porque no podemos estar, pues, ahí dependientes de que, ¡ay, no, si nos censuren! ¡Ay, no, no, que se ven! Bueno, ya, o sea, ya es tiempo de ir como generando esas ideas, ¿no? Para, o sea, ya existe el modelo, por así decirlo, ya conocemos cómo es. ¿Qué onda los programadores? ¡Ay, sí! ¿No? Pues que ya se... ¿no? O sea, que se generen las redes de estas, de estos países, ¿no? De aquí, de América Latina. O sea, es necesario cada vez más. Creo que eso es lo que pasa con el con este momento histórico, ¿no? Es convulso, está... dice Micha, no, pues acá, ¿no? Casi casi el monstruo, ¿no? Que ya se acerca o que ya está. Dices, pues sí, pero algo que está, que va a ser chido es que eso va a hacer que las cosas cambien muchísimo, ¿no? O sea, justo es como que lo convulso siempre hace que después se venga este cambio tan grande, pero, o sea, hasta en la vida de cada persona así nos pasa, ¿no? Primero nos viene como este rollo así que nos dice, no manches, me va a tirar, me va a no sé qué. Pero sabes que tienes que salir de ahí si quieres seguir, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que tienes que hacer un cambio muy fuerte, muy profundo, muy grande. Entonces, un cambio estructural, un cambio cultural es así, ¿no? Tiene que ir desde una raíz. Por eso está pasando de esta forma. Bueno, eso por un lado. Y por otro, pues yo la verdad es que sí tengo mucha esperanza. Ah, yo soy muy positiva. A mí me gusta pensar en positivo. Sí ves que está pasando todo esto, ves las cosas acá, allá y así. Pero al final de cuentas, creo que mientras siga, o sea, mientras no nos montemos tanto, ¿no? En esos discursos, mientras no, por ejemplo, hay gente que está muy asustada, ¿no? Mientras no nos asustemos, no caigamos como, ahora sí que no caigamos en provocaciones, ¿no? Podremos seguir fuertes, ¿no? Y entonces, si vamos a hacer creación para cuestionar y todo, será algo fuerte que no esté basada en un miedo, sino en, mira, está todo esto también, ¿no? O sea, que no se te olvide que también está todo este otro universo, no solo está ese, ¿no? O sea, por eso sí, yo tengo esperanza. Ah, de que pues hay mucha banda que está haciendo cosas, pues, ¿no? Y que tiene otro rollo, pues, a seguirle, ¿no? A seguirle, y eso es lo que va a hacer que en medio del caos empiece a suceder otra cosa, a emerger algo diferente, ¿no? Algo más alineado con los tiempos que siguen, ¿no? Alineado para el bienestar de la sociedad, no de los ricachos, sino de la sociedad, y tal vez adoptar mucho más estas filosofías relacionadas, sí, con el bienestar, la felicidad y todo, o sea, no sé, yo siento que eso es lo que decía mucho, pues como el insistir, ¿no? Porque estás ahí, pero no estás así como, ¡ah! ¿No? Sino dices, pues yo también traigo esto, ¿no? Y lo traigo, y lo traigo, y lo traigo, y lo traigo, ¿no? Entonces, pues a seguirle, ¿no? Y las creaciones, todas las que hemos visto aquí en el podcast, bueno, que han formado parte del ultracinema y demás, pues tienen eso, ¿no? O sea, es esta constante expulsión de mostrar y de crear algo distinto, y aunque hay quien luego dice, ay, no, pero es que es un círculo muy pequeño, no importa, peor es que no se haga, ¿no? Entonces, siempre hay, es una semilla, pum, pum, entonces esto va, pues sí, a germinar, y ya, muchas gracias, Julia, por tu tiempo, se me pasó decir eso. No, pues gracias por compartirnos tanto tu pieza como pues obviamente el tiempo, la anécdota, la revelación que les voló la cabeza a Bunte, a Micha. ¡Ah! Fue como que cuando les dijeron no existen los Reyes Magos. ¡Ah, no! Sin duda, yo tenía ¿qué? Esperanza hasta no, antes de este capítulo del podcast. ¿No existen? ¡Ah! Sí, ya, pues muchas gracias. Pero bueno. Por tu... todo y por compartirte también, y pues apunte a muchas también. Gracias, Carlita. Sí, yo sé que los buenos somos más, pero de repente los malos tienen todo las ahí el manejo de los tites. Pero bueno, Maestro Bund, ilumínenos con su sabiduría, por favor. Yo estoy muy, muy agradecido, Juliana. Esta pieza me parece extraordinaria y me da como luz en mi oscuro túnel de la tesis que estoy trabajando aquí. Entonces, yo creo que voy a usar tu y citarte en el término de memoria imaginativa, porque finalmente el ejercicio de la memoria también tiene mucho de imaginación, porque pues la vamos perdiendo a fin de cuentas, ¿no? Me gustó mucho esta cuestión de que Luz Emilia, aparte Luz, ¿no? Emilia se llamaba mi abuelita y mi bisabuelita también, entonces, y es curioso cómo en el mundo, digamos, de esta clase media, el padre de familia era el que normalmente manipulaba la cámara, y en el caso de Luz Emilia, ella es la precursora. En mi familia eran justo mi abuelita, mi tía, las que usaban la cámara, que yo creo que eso viene a romper como muchos paradigmas, y yo creo que es un gran, gran ejemplo de una utilización del archivo extraordinaria, ¿no? Es una manera de generar ficción a partir de documentos. Pero a fin de cuentas hemos visto que nos sirve también para cuestionarnos y para reflexionar en torno a de las cuestiones sociales, ¿no? De nuestro entorno social. Yo creo que es con lo que me quedo también en este caso específico de la noche del Minotauro, y ya de por sí el título como que genera una atmósfera. Entonces, está bien padre, ¿no? La verdad es que me dejó con muchas, como te preguntaba Micha hace rato, ¿no? Que si habías obtenido respuestas, yo creo que es más interesante una investigación que propone más preguntas que respuestas, porque entonces genera el interés, ¿no? De seguir buscando a lo mejor otros caminos, o irse por el mismo camino con otras perspectivas. Yo creo que ese es como parte integral también del cine experimental, ¿no? Generar más preguntas que respuestas. Y a fin de cuentas, romper con los paradigmas de los géneros, si es ficción, si es documental, si es lo que sea, yo creo que es parte también integral de lo experimental. Y pues muchas gracias. Gracias, Maestro Bund. Usted siempre tan sabio. Y pues, Juliana, cuéntanos con qué te quedas. Ay, no, muchas gracias a todos por el espacio, por haber seleccionado también pues la peli. No, yo creo que tengo esperanza también, pues quedo con esperanza. Me encanta que podamos como hablar desde diferentes lugares del mundo, pero sí, como que la unión de Latinoamérica como tan importante, pero también creo que con lo que más me quedo escuchándoles y lo que pensaba también mientras estabas hablando, Antonio, pero relacionándolo con lo que Carla decía, es que siento que hay algo que no nos pueden quitar y es justamente el deseo y la imaginación, ¿cierto? Como que creo que ahí hay como una potencia de verdad como muy, muy enorme, y que creo que justamente cuando todo se pone así tan, tan difícil, me parece que eso es lo que nos tenemos que pegar para lo que decía Carla, que es como poder buscar otras formas de relacionarnos y pues imaginarnos otros mundos posibles, ¿cierto? Pues sí, digo, sí, al final de cuentas, lo único que nos queda es pues seguir siendo positivos, hacerlo con las ganas de poner nuestro granito de arena para hacer de este mundo mejor. Yo insisto, siempre insistiré que el cine experimental contribuye a eso, ¿no? Contribuye a que a despertar conciencias, a despertar la imaginación, a mantener viva la curiosidad. Y pues bueno, piezas como la tuya, pues por supuesto nos alegra mucho poderlas haber compartido. Agradecemos muchísimo, Juliana, que te hayas dado una vuelta por Nada es Original. Antes de irme, tengo que hacer mis anuncios parroquiales. Para el momento en el que estén ustedes escuchando este podcast, la convocatoria de la edición número 14 del festival ya está abierta. Entonces pueden ustedes mandarnos sus películas experimentales que tendremos, pues las veremos con sumo cuidado para seleccionar lo mejor de lo mejor de lo que ustedes nos manden. Así que, por favor, ayúdenos a que esta edición número 14 pues sea la mejor. Y sin duda lo será si ustedes nos comparten sus trabajos. También, para el momento en el que ustedes escuchen este podcast, nada más déjenme cerciorarme porque, bueno, pues aquí el equipo de producción se ha esforzado por... No, ya no. Ya no puedo hacer este anuncio porque ya pasó. Entonces, no, me callo. Pero igual, esto se va a quedar para la posteridad y con suerte alcanzan. Pero se supone que para cuando salga este podcast ya pasó la presentación de este maravilloso libro que se llama Back to Basics, una guía ecológica de fotoquímica, escrita por nuestro querido y fantástico amigo, el general Trigan, mejor conocido como Andrés Pardo, o Andrés Pardo, mejor conocido como el general Trigan, que es, no es nada más y nada menos que un manual de alquimia fotoquímica, en donde Andrés nos lleva de la mano para procesar película cinematográfica, pues con un montón de alternativas más allá de simplemente pues los químicos dañinos de Kodak y demás, ¿no? Entonces aquí nos enseña cómo hacer reveladores con hierbas, con clavos, con Coca-Cola, con un montón de cosas. Y bueno, Andrés nos acompañó en la presentación de este libro, que tenemos la fortuna de tener copias en México. Si para cuando ustedes están escuchando les interesa, pues contáctenos porque tenemos algunos ejemplares y pues podemos ponernos de acuerdo cómo hacérselos llegar a los interesados. Y pues nada, por favor, suscríbanse a YouTube, a nuestro canal de YouTube. Recuerden que, bueno, a pesar de los pesares, esperamos algún día monetizarlo para arrancarle unos pesitos al capitalismo salvaje y poder traer al maestro Boom de vuelta, exiliado, y pagar sus multas, sus deudas, pagarle al SAT, para que ya no lo persigan y deje de estar viviendo allá de mojado en Montreal, ¿no? No es cierto. Pero sí, para poderle pagar su primera clase, porque por eso no viene a México, porque no le hemos podido pagar el vuelo en primera clase y él está acostumbrado a esa vida regalada que se da por allá en ese paraíso tropical. Entonces, por favor, suscríbanse al YouTube. Y ojalá lo logremos muy pronto. Y bueno, pues nada, Maestro Boom, gracias por acompañarnos, por darnos la oportunidad de platicar aquí en su podcast. Carlita, muchas gracias. Y sobre todo, Juliana, ha sido un placer conocerte. Y pues, como te reitero la invitación, Ultracinema es tu casa. Y cuando tengas algo, compártenoslo. Y pues nada, nos vemos. Nos gracias. En el que sigue. Adiós. Bye.